Bueno, continuamos con Rock del Río. Y bueno, ahora los tomamos el boleto y cruzamos el charco para Argentina. De Uruguay los vamos para allá, para Argentina. Para el Río de la Plata, que nos divide. Eso nomás. Porque después estamos cerquita. Bueno, vamos con La Máquina de Hacer Pájaro. Empezamos con la historia y música de esta banda argentina. Grupo formado por ideas de Carlos García, mejor conocido como Charlie García, a comienzos de 1976, tras la separación, de Sui Generis. Estaba compuesta por Charlie García, piano, sintetizador, piano Fender, clave, guitarra, acústica y voz y líder. Carlos Cutaya en el órgano, mellotrón, piano y clave. Gustavo Basterrica, guitarra eléctrica, guitarra acústica y voz. José Luis Fernández, bajo, contrabajo acústico, guitarra acústica y voz. Y Oscar Moro en batería y accesorios. La Máquina de Hacer Pájaros fue una de las bandas argentinas más trabajadas en cuanto a su sonido. Contó con el genio intacto, como todos sabemos, ni hace falta decirlo, de Charlie García, y sus ganas de experimentar. El grupo no fue bien recibido por la crítica del público, pero su sonido se adelantó varios años en el tiempo. En su momento tenía un extraño récord. Su primer disco fue el más caro de la historia del rock argentino. Salía más del doble que un disco común. Y bueno, ahora escuchamos de ese disco homónimo, que fue el primero de la banda, las canciones Bubulina, Boletos, Pases y Abonos y Por Probar el Vino. Tres temas enganchados para presentarles, o mejor dicho, para recordarles este gran disco que el marcó la historia argentina. Charlie García, por su carrera. Primero sí. Sui Generis, luego La Máquina de Hacer Pájaro, Sui Generis y su etapa solista. Realmente muy prolífica la carrera de este gran músico argentino. Vamos, fenómeno Charlie García. Vamos a deleitarnos con estos tres temas que tienen un sonido y realmente una experimentación impresionante. Realmente da gusto escuchar porque pasan por todos lados. Un fenómeno Charlie, me alegra la vida, sus declaraciones, su personalidad, que la admiro mucho. Y con sus declaraciones, no es porque me... Polémicas. No sé si polémica, pero es un tipo muy canchero y que me hace reír mucho. No es que me burle del loco, porque Charlie García es esto y lo otro, me río de él. Me río porque es así, me hace reír el tipo. Su humor irónico, sarcástico, crítico y todo lo como le quiera llamar. Vamos, vamos entonces, Bubulina, Boletos, Pases y Abonos y Por Probar el Vino. Thank you. Tremendos temas de La Máquina de Hacer Pájaro, una banda muy experimental, como decía en la historia. Aparte, escuchando la música me di cuenta que empiezan bien suave, lento, y de golpe levanta con una guitarra y un punteo distorsionado. Después meten sintetizadores, juegos de decoran con la música como locos. Tremendos músicos estos argentinos, La Máquina de Hacer Pájaro. Seguimos con la historia y música de La Máquina de Hacer Pájaros. Seguimos. Sus dos únicos trabajos editados son de muy buena calidad y de audición imprescindible, perdón. La calidad del sonido en ambos trabajos es excelente y se diferenciaba notablemente de cualquier otro disco grabado hasta ese momento. Hacia fines de 1977, Basterrica abandona la banda. Días después, Charlie anuncia su intención de viajar a Brasil. La banda intentaría continuar, pero finalmente se disuelve a fines del año 1977. Bueno, y ahora nos despedimos de esta gran banda argentina, La Máquina de Hacer Pájaros, con las canciones de este gran proyecto musical argentino, de su segundo y último disco, Películas. Nos despedimos con las canciones que se puede hacer salvo ver películas, como les dije, como el nombre del disco, El Vendedor de Chicas de Plástico y Hipercandón. honor el que estaba en peligro. Los hombres no sabemos dar la honra por amor.